El Hormiguero y estamos con visita en nuestro piso. Estamos acá con Luis Sánchez, coordinador de obras públicas y también precandidato a concejal, segundo en la lista, de que encabeza Carlos Dolce, que también está aquí con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno. Una vez más, ¿no? Como una siempre, agradecido al espacio que nos da esta querida radio. FM por Yahoo. Bueno. El Hormiguero. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Cómo está la campaña, sobre todo? Porque. ¿Cómo está la ciudad ¿cómo también? ¿Cómo está la ciudad también? Cuéntanos un poco. Bueno, yo voy a empezar con la campaña y voy a dejar a Luis, porque es el hombre que está más en el terreno sobre las cosas que, por suerte, se están realizando en la ciudad. Después de tanto tiempo, y muy lentamente quizás, pero que se están realizando. Y en lo político, bien, trabajando. Como corresponde, lo dije la vez pasada que vine, tengo una lista que me siento muy reconfortado, ¿no? De poder estar muy agradecido a quienes han aceptado estar en la lista. Y también trabajando a full, como corresponde, para el departamento, con Armando Traferri, el hombre que, sin lugar a duda, ha sido el que más contacto desde la apertura de la democracia ha tenido con la ciudad de Capitán Bermúdez, que ha hecho realmente un trabajo como debe ser realmente de un senador, y Luis Rubeo, que también permanentemente ha sido un gestor de cuestiones que preocupan a la ciudad y donde se precisa alguien de capacidad y de voluntad política en Santa Fe para representar a la ciudad. Y estamos también trabajando para el espacio de Omar Perotti. Y con respecto al, bueno, tanto al senador Traferri como a Omar Perotti, que estuvieron la semana pasada acá en la ciudad. Sí, no podría asegurarlo, pero casi lo estaría adelantando. El martes el diputado Rubeo estaría nuevamente porque le ha quedado en su agenda varias cosas, entre ellos es combatiente, bien específicamente por lo de Porcelanas Verbano, claro. Posiblemente están armando, si alcanza, si no será en otra fecha, pero con ANSAFE, que también tiene que charlar y por lo menos algunas cuestiones que ha atendido siempre él y volver por lo menos ir proyectando para el futuro. Bueno, eso lo hace cuando hay buena voluntad política de hacerlo. El caso, y ya me meto un poco en lo que después va a hablar Luis, la voluntad política se manifiesta cuando hay trabajo de gestión, porque pese que la ciudad de Capitán Bermúdez ha tenido la provincia con otro signo, y ni hablar de la nación, porque la nación parece que fuera un condado de Estados Unidos, y sin embargo en otras oportunidades durante muchos años, como quien dijo un filósofo de Capitán Bermúdez que fue intendente, que los planetas estaban alineados y nunca realmente se ha conseguido nada. Hoy vemos que se ha hecho cloaca, la apertura de Gervaso y la vía la interurbana, que es la obra mayor que ha tenido la historia de Capitán Bermúdez, ya todo firmado y en cualquier momento, porque ya están terminando las licitaciones, de la Avenida Francia con pavimento que uniría San Lorenzo con Belgrano, lógicamente, y eso se consigue cuando, y un montón de otras cuestiones también con presidente, que no se nota mucho, que son con las instituciones, que es cuando hay gestión. Y la gestión quiere decir que son funcionarios que trabajan. Perfecto. A mí lo que me pareció, Carlos, que cuando inició el mandato esta gestión, me parece que no hizo un buen balance del pasivo que había dejado. Y yo te doy un solo dato, lo vi yo desde afuera, el pasivo que dejaron con las calles asfaltadas todas rotas, reparar calles en Bermuda que estaban todas rotas, que quedaron de aquel pasivo que le digo, es un montón de plata. Y nunca queda, yo, mi opinión personal, nunca queda bien eso, porque se vuelve otra vez. Eso me parece que no estuvo en un balance más general cuando asumió Sinali la intendencia, dentro de los pasivos esos que quedaron, ¿no? Sí, Enzo, es verdad lo que decís, es verdad. Les voy a contar una anécdota. A ver. Daniel, cuando me dice, bueno, vos te vas a hacer cargo de parques y paseos, por favor, haceme un relevamiento de las herramientas y maquinarias que tenemos. Cuando le pregunto a la gente de Parque y Paseo, me dice, mirá, Luis, no te ofendas, pero nosotros ni siquiera tenemos una tijera de podar. No había una sola maquinaria, no había una motoguadaña, no había una motosierra, no había ninguna herramienta manual, pala de punta, picos, tijeras de poda. Le llevé el inventario que tuve que hacer, estaba vacío. No había, fue fácil pero hacer textualmente, no es que había algunas cosas, no había nada. Los mismos empleados municipales que me planteaban, nosotros veníamos y tomábamos mate. Nuestra tarea era esa, no teníamos herramientas, no funcionábamos. El obrador estaba parado. Ariel Busto estuvo todo al principio en la reparación todo de la maquinaria asistente. Era un desastre lo que había. Tuvimos que vender un montón de cosas por chatarra para adquirir maquinaria nueva. Así, en líneas generales, estaba todo Capitán Bermúdez. Con lo que mencionaba de la falta, obviamente, ¿no? Claro. Ahora, vos que estás en la función ejecutiva, cuando vas por las calles ahora por el problema de tu candidatura, ¿hay muchos reclamos de la gente? ¿Hay muchas quejas de la gente? Yo creo que reclamos sí hay, y para mí está bien que haya reclamos. Lógico. No lo veo mal, para mí está muy bien. Y haya crítica también. Exacto. Porque sirve para... Exacto. A mí me parece que la función nuestra hoy, lo digo como funcionario, es escuchar a la gente. El salir a caminar a la calle. Yo salgo ahora más en este momento porque soy un candidato, entonces estoy más cerca de la gente y estoy entendiendo mi función como posible futuro concejal. Me parece que es el nexo, el concejal, entre el ejecutivo y el vecino. Realmente me doy cuenta que es así. A veces el ejecutivo, por X motivo, por estar en la tarea puntual, por estar en el tratar de hacer un montón de cosas, deja de lado un poco a la gente y no está al lado, no escucha realmente. Me parece que la política es saber escuchar, no es saber hablar nada más. Me parece fundamental saber escuchar. Estamos haciendo un montón de cosas, ustedes ya más o menos lo saben, la gente lo sabe, con muchas dificultades, porque tenemos las dificultades que existen a nivel país, existen en Capitán Bermúdez. Y nos vemos grabados por digamos, la poca cantidad de industria que tenemos en el lugar, y las que tenemos, las tenemos a medias. Pero a mí me parece que la gente, cuando yo me pongo con los vecinos, charlamos, hace muy poquito estuvimos en Barrio Batallán desarrollando y explicándole lo que se piensa hacer. La gente realmente escucha y agradece el planteo. Pero nosotros no podemos ir a decirle lo que queremos. Tenemos que escucharlas también a ellos. Ellos tienen sus ideas y hay que respetarlas. ¿Cómo está la obra de agua acá en Copelo? ¿Está terminada, no está terminada? Porque te confieso que nosotros que venimos todos los días vimos un periodo de tiempo que no veíamos gente trabajando acá. Como consecuencia de ello había quedado toda la tierra así en los costados y cuando llovía era un drama. No entraba nadie ni salía nadie. Sí. ¿Cómo está eso hoy? Porque es una obra, te digo, de lo más importante, reclamada de hace años eso, ¿no? Bueno, es lo que venía de lo que decía también Carlos. Sí. Esto es gestión. Ustedes saben que acá no se quería poner el agua en Copelo. El intendente tuvo que hacer realmente gestiones y apurar para que se pudiera... Entonces, recibimos de aguas provinciales los insumos y se hace totalmente con mano de obra municipal. Como se hace con mano de obra municipal, cuando empezamos con el dragado o el canalizado, digamos, donde iban a ir después los caños, lo hicimos con una máquina que no era la ideal. Nosotros pusimos en un lugar que iban caños de 75 milímetros, lo hicimos con una retro que tenía 90 centímetros de ancho. Entonces, destrozaba máquina. Claro, era lo que teníamos en ese momento, el destrozo que se hizo en ese momento, tarda mucho tiempo en asentarse, porque justamente los sistemas de riego o los sistemas de agua no se pueden compactar posteriormente de colocado el caño, porque esto hace un trabajo en el caño en el cual se deteriora y no queda cilíndrico, y empiezan las pérdidas, porque estos no son caños pegados. Son caños que tienen un sistema muy parecido a un retén o un o-ring. Claro, con un o-ring, sí. Entonces tenemos que dejar, digamos, que la madre naturaleza vaya asentando esa tierra. Uh-huh. Esto lo que provoca es el desastre que ustedes vieron en las calles, que las teníamos bien, la de Copelo. Sí. Hoy la obra, nosotros habilitamos ayer a la tarde todo la calle Uruguay, desde Granaderos hasta Balcarce, tiene la nueva agua. ¿Conectaron a los domicilios? No conectamos a los vecinos. Está habilitada esa línea de agua. Sí. Ya tiene cada frentista, porque la única calle que se va a conectar de parte de la municipalidad es la calle Uruguay. El resto lo va a hacer Agua Santa Vecina. ¿Las conexiones? Las conexiones, exacto. ¿Y va a haber que poner un contador de agua o no? Bueno, lo resolverá Agua Santa Vecina. Porque en general, en Bermúdez se consiguió, Carlito debe conocer mejor esto que yo, fue una pelea conseguir los medidores, porque se cobraba por metro cuadrado. Fue la primera ciudad del cordón industrial. Exactamente, fue por la eso. Primera. Sí. Yo lo veía, lo miraba y hablábamos en casa. Mi suegra vivía sola en una casa que no sé cuántos metros cuadrados tenía, pagaba agua que no consumía. Los medidores fueron una solución. Rosario creo que no tiene medidor en todos lados todavía. Sí, fíjese a veces cómo han sido también los dirigentes, ¿no? De críticos. Yo recuerdo que en el consejo. Porque yo estaba en la parte ejecutiva en obras públicas, y también requiero también que la gente por suerte lo reconoce. Agua y gas se hicieron juntos y fue en una gestión de Sinali. Sí. Y fue en una gestión de Sinali. Luego después fue completa de todo. Teníamos denuncia, ira permanente, porque decían que en algunas localidades cercanas se hacía con $10 menos. Y era el valor que justo valía en esos momentos el medidor completo, con su cabecera de bronce, todo, valía $10. Y era eso el costo que teníamos. Y sin embargo, si no, pregúntele a los vecinos de San Lorenzo cuando lo colocaron, cuánto tuvieron que pagar de adicional. Claro. O sea que hubo siempre una visión un poco, que no es nada ni un arte de esto, pero por lo menos siempre hubo una visión de futuro en las cuestiones que se fueron haciendo. Y yo voy a una de las partes, y le pido a Luis que me perdone, pero por ejemplo, el caso más relevante es una parte que queda de Colón, Pasteur y hasta Ayacucho. Ojalá nunca hubieran hecho nada. Ojalá nunca hubieran porque hecho nada. Un desastre. Y bueno, ahora se ha solucionado bastante, pero quedó una zanja a cielo abierto, impresionante, por Pasteur, un montón de vecinos que están con su casa debajo del nivel de la calle, y cuando ahora se ha solucionado bastante por el trabajo que se hizo de llevar el agua a Francia, y de Francia, esa es una de las gestiones también muy importantes, porque ese proyecto lo realizamos en el Consejo con Ariel Busto. Para el cruce. Nunca ningún funcionario, y eso que teníamos la suerte que teníamos diputados en esta ciudad del mismo signo político que el gobierno provincial. Diputados provinciales. Y cuando asumió este gobierno para hacer las gestiones para el cruce de una ruta nacional y en el ferrocarril, nos enteramos que no habían pedido ni siquiera una audiencia. Y a través de las audiencias y los pedidos, se demoró bastante tiempo, porque sabemos también un poco cómo es la burocracia que se va realizando. Pero hoy también, con la provincia, municipio y provincia, han logrado que el agua de Francia, que ahí incluimos todo lo que es esa parte de Ayacucho, Pasteur y todo eso, hoy vaya al otro lado y esté mirando los desagües al río, como claro, corresponde. Nosotros estamos tan cerca del río, casi insólito. ¿Qué pasa con las cuadras pavimentadas? No sé, perdóname. No, no, ¿qué pasa con las cuadras pavimentadas? Que alguien dice que son 87 y otros dicen que no. ¿Cómo es la historia? Porque yo recuerdo cuando abrió la sesión el intendente, habló de 87 cuadras para la gente que no sabe contar cuadras. ¿Cómo es esto? ¿Pueden explicarlo ustedes? La verdad que no sé exactamente qué es lo que me plantea vos. ¿Cómo? Yo estuve ahí en... ¿Puedo contestar? Bueno, lo que pasa que algunos colegas, ¿no?, míos, o sea, que estamos trabajando en el consejo, con el afán de escribir, y luego después de hacer gacetilla que hicieron la presentación de 50 declaraciones, reclamo, ordenanza, decretos y todo, tendrían que tomarse el trabajo de ir a contarlas antes de escribirlo en el papel. Es el caso, bueno, usted es un hombre que está en el consejo, que va siempre. Anoche, por ejemplo, han entrado realmente con algunos pedidos realmente insólitos, como pedir qué está pasando en la calle Urquiza y Belgrano, que el agua no está corriendo, parece que nunca fueron y no están enterados que entre cuando lleguen ahí, entre Beltrán y Bermúdez, va a ser un gran reservorio de agua donde ahí el agua se va a ir regulando y parece que... por eso yo a veces, y acá he tenido la oportunidad siempre, gracias por Yahoo, que siempre digo que no creo mucho en los funcionarios, los dirigentes que salen de escuelas, de esto, que aquello. Yo me gusta más el matiz de a veces el funcionario, el dirigente que se hace más en la calle que está. Sí, claro. Está en la calle, que está en instituciones, que ve, que tiene la cosa. Parece que hay algunos, bueno... Extrañar no me puede extrañar por su signo político, porque están totalmente, usted lo ve a nivel nacional, no han interpretado lo que es un gobierno populista. No, pero ya ahora se quieren convertir en esta última etapa en un populismo ahora. ¿Me entiende? ¿En serio? No han entendido nunca lo que es un gobierno realmente popular. Parece que los asusta. En vez de cosas. Le iría mucho mejor si entendieran esa palabra. Y sí, claro, seguramente. Ahora, dentro de las falencias que tiene el gobierno municipal, y no sé si la responsabilidad de Luis acá, lo quiero decir públicamente, acá presentaron un proyecto que dice que solicitan limpieza y desmalezamiento del patio del Honorable Consejo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Están los concejales ahí? ¿Tienen yuyo dentro del patio? ¿No lo han cortado nunca? ¿Cómo es esto? Y esto va a tener que tomar obra pública a cargo de esto. ¿Cómo es? No, te lo explico. Sí. Fíjese la fecha que lo presento. Te lo explico. Sí, 11 de febrero del 19. Bueno, a mí me gustaría si cualquiera de ustedes va y que saque una foto. Mirá que hay problema en esta ciudad. Logran con las gacetillas impactantes decir, presentamos 250 proyectos. Sí. Incluido. Sí. Claro, esto sería un proyecto. Bueno, el tema lo vamos a hacer así. Primero que es un patiecito, ahí está haciendo seña Enzo con la mano. Ese patio no está alquilado, no es del consejo. Empecemos por ahí. Claro. La gente no lo conoce posiblemente, pero hay un tejido que divide lo que es el consejo así y el patio que es al señor que se lo alquilamos. Como el señor no lo alquiló nunca, no lo limpió nunca, claro que... y algún vecino se nos quejó de que había claro, algún roedor dando vuelta, hicimos una limpieza total, pero hace ya como un mes que se hizo esa limpieza o más. O sea, no dejamos absolutamente nada. Tal es así que el dueño se quejó de que habíamos sacado cosas que estaban tiradas, por ejemplo, escombro, ladrillo. Yo quisiera que vayan y le saquen una foto para que se den cuenta cómo está hoy eso, ¿no? Y que es anterior a la fecha que presentaron este claro. pedido. ¿Sabe cuáles fueron realmente los importantes, los proyectos? El caso, por ejemplo, que está sucediendo, que está ahora latente, desgraciadamente, con la fábrica que fue siempre señera en nuestra ciudad y en la industria de la porcelana, ¿qué están haciendo nuestros dirigentes de la ciudad de Capitán Bermúdez, que son de mucho peso, que están representando a Cambiemos a nivel nacional y ocupan cargos en la República Argentina, justamente en gerencia de trabajo y producción y no recuerdo cuántos títulos más? Ellos tendrían que estar al frente de esta situación. Ellos tendrían que estar al frente de esta situación. No los vimos nunca. Pero, opinión nada más, no se van a poner al frente nunca de una lucha así porque no les interesa lo que está ellos localmente, tanto acá como en el resto del cordón, los representantes de Cambiemos representan lo mismo que Mauricio Macri, porque muchas veces se quieren separar y dicen y nosotros no podemos hacer nada, o no es nuestra responsabilidad, o nosotros también nos da pena que esté pasando esto. Bueno, pero ellos están representando localmente a un sello que son los responsables de que actualmente Verbano esté sufriendo la crisis que esté sufriendo y también otras fábricas y empresas dentro del cordón, digamos, Cambiemos es lo mismo a nivel local que a nivel nacional. Sí, por eso te agradezco, fuiste realmente oportuna y me da para... Te la dejo picando, por eso, Carlos. Por eso esta presentación de todas estas cuestiones y estas preguntas y que hacen todos estos pedidos y lo discuten, lo creen los jueves de cosas, porque quieren que tengan carácter de ordenanza. Claro. Y estamos a veces poniendo ahí, si sigue leyendo, una luz en la calle Mármol y esto, y te lo quieren para que sea más rápido como decreto, ordenanza. No hay ni noción de la realidad de nosotros siempre. Claro. Mire, yo cuento uno para la audiencia y siempre lo hemos hablado. Presentaron a fin del año, el periodo pasado, urgente un cambio por seguridad de toda la avenida, creo que presidente Eva Perón. Urgente el cambio todo por las leyes, porque íbamos a lograr un menor consumo y la seguridad iba a estar más garantizada y todo. Perfecto, nosotros se lo votamos y bueno, pónganse con nosotros y vamos a conseguir los fondos. Claro. Nosotros, perfecto, lo queremos, seguirá haciendo en la medida que se puede. Claro. Porque yo siempre lo digo en el Consejo, Capitán Bermúdez no es de Canadá. Capitán Bermúdez está dentro de la provincia de Santa Fe y dentro de la República Argentina. Claro. Y no tenemos ni siquiera para el lado, vuelvo a repetir, para el lado de Santa Fe, debido a nuestro representante que tenemos en el departamento, que se han conseguido, y la provincia ha entendido un montón de cuestiones, muchísimas, que han entendido, porque el gran mérito es encontrar a la persona que tenga la misma vocación de servicio que vos. Claro. Pero hacia el otro lado, donde fuera la más importante, me estoy refiriendo a donde nosotros nos quejamos de Estados Unidos, esto, y yo siempre digo, de que las provincias son rehenes de la capital federal. Sí, totalmente. Sí. Son rehenes de la capital federal. Ahora, los funcionarios nuestros que ha elegido la gente, por eso que lo sepa la gente, que están representando al gobierno nacional, siguen preguntando por un patiecito interno de 4x4 pidiendo urgente que se corten los luz. Dentro de obras públicas, me preocupa mucho, yo soy un hincha de la cloaca. Pues nosotros hemos padecido no tener cloaca en esta ciudad. Hay gente que tiene más de 2 o 3 pozos negros, que se le derrumban, a mí se me derrumbaron 2 pozos negros, qué sé yo. Está parado un poco el proyecto de ampliación de la red de cloaca, porque se arrancó de cuánto, 4, 5, 6% de cloaca en la ciudad, ¿te acordás de eso? Un 4% y se llegó más o menos un 20 y pico. Sí. Ahora, ahí quedó bárbaro, cerca de casa quedó ahí la posibilidad de enganchar, pero hay que hacer muchas cosas. Alguna vez Daniel habló de que hay que hacer una bomba elevadora porque por el problema de los niveles. Claro. Hay que hacer una inversión grande, ¿no? El tema es así, sencillo. A ver. lo que se desarrolló, lo que se ejecutó hasta el momento, sí, funciona por diferencia de nivel. Lo bien. Se llegó al tope, casualmente, a 90 metros de mi casa, no se pudo conectar la cloaca porque el nivel no daba. No daba. Cuando uno los niveles ya no le dan, lo único que queda es armar una estación de bombeo. Claro. Que desgraciadamente no es una cosa sencilla. Claro. O sea, no es que no sea posibilidad de ejecutarla. El tema es, bueno, que es una cosa onerosa realmente. Claro, hacer una estación. A partir de ahí se iniciaría la segunda etapa de esta gestión de la Ahora, cloaca. En la parte esta de la segunda... O sea, vos estás diciendo que Sinali gana las elecciones. Y yo creo que sí. Ah, bueno. Puedo ir con una contestación técnica como correspondía, pero ahora viene la otra parte que fue la más grave de todas, porque se seguía. Cuando se empezó a proyectar que ya estaba un rectángulo muy grande, que creo que llegaba de Escalada hasta Bolívar, que estaba ahí realmente al toque, en nuestro país estaba un dólar a 18 pesos. Cuando empezaron a ir viendo todas estas cuestiones, 22, 25, esto, y era, hoy creo que está cerca de 45 pesos, y ha pasado todo. Ha pasado con la compra de contenedores, que también nosotros en el Consejo lo sacamos también, contenedores y cosas. Y ahora está ahí el fabricante, que es de la ciudad de Córdoba, tampoco no los puede entregar, porque cuando se hizo los presupuestos, que se hicieron los convenios, para comprarlo, el dólar estaba recién pasando los 20 y pico pesos. Hoy está casi exactamente el doble. Bueno, esto es lo que se tendrían que preocuparse, por lo menos preocuparse los concejales de Cambiemos. Bueno, pero yo te puedo decir, Carlito, que ahora tenemos libertad de comprar los dólares que querramos, no tenemos más cepo. Ahora, leche va a ser complicado comprar un litro de leche, ¿eh? Eso te digo. ¿Qué opiniones tiene? Bueno, pero yo, incluso, es lo mismo que los remedios. Es lo mismo que los remedios. No sé por qué tanta demanda de remedios esto. Si hay muy buena alimentación ahora. También uno se enferma por eso. Perdón. No, está bien. Perdón. ¿Seguimos un ratito más? ¿Qué decían? Seguimos un ratito más, no sé. Dale. Si tenía algo más preguntar. Sí. Hay un problema muy serio en la ciudad. Y aparte, hay sectores políticos que se están como agarrando de ahí, tanto a nivel local, provincial, etcétera, etcétera. El tema de la inseguridad. Porque alguna explicación habría que dar, por ejemplo, qué pasó en la escuela 233, que tuvo como 8 entraderas, destrozos, la escuela industrial. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el tema de la inseguridad en la ciudad que está tan manejada? Lógicamente, que es preocupación. Ahora, y es también verdad que viene de un largo tiempo de... La provincia del cual en la ciudad de Capitán Bermúdez tenemos representantes de primerísimo nivel dentro del Ministerio de Seguridad. De Seguridad, el de Puyaro, sí. Y yo creo que la máxima figura en seguridad, el nodo 8, también pertenece a Capitán Bermúdez. El municipio, en lo que le corresponde, ha tomado hasta donde le... Yo dije que le corresponde, donde puede. En los móviles, con combustible, con todas esas cuestiones, las hace a diario y que es lo que corresponde. Ahora yo quiero, y esto no es sacarse una cuestión, en la medida que sigamos teniendo este tipo de políticas, de que no puedan solucionar el problema de las escuelas, el problema de trabajo, es toda una generación que se va haciendo realmente con problemas. Por eso que a veces destacamos, y es tan pequeño, pero tan pequeño, cuando una vez al mes viene el senador y trae, y el municipio ha puesto también personal ahí para ir trabajando en las partes de los papeles de las instituciones para que sigan subsistiendo y que estén los que están dentro de las instituciones les sea más sencillo esta maquinaria burocrática que estea, forma parte también de todas estas cuestiones. Uh-huh. El SIC, hay dos gabinetes psíquico-pedagógicos, hay un montón de profesionales, todo cuesta dinero. Todo cuesta dinero. Uh-huh. Todo, y entonces, pero lo que realmente preocupa, y que es la madre de la inseguridad, es la falta de oportunidades que tiene todo el pueblo. Por eso yo vuelvo a repetir, por eso se asustan del populismo. Porque cuando uno hace funcionar una sociedad, que funcionen las instituciones, que las escuelas realmente funcionen, que estén bien, anoche presentaron un proyecto que hay que eliminar el Ministerio de Educación. ¿Usted lo ha leído? Hay que eliminar el Ministerio de Educación y quedárselo realmente al municipio. Y el tema de seguridad, lógico que preocupa, pero acá realmente hay un montón de personas que tienen responsabilidades y se dedican a escribir y relatan la inseguridad. Porque es una cosa muy distinta, tomarla la inseguridad hasta donde se puede, y el otro tema que es mucho más fácil es relatarla. Relatarla. ¿Vos, Luis, querés aportar algo? Sí. Igualmente, todos sabemos que este es un problema muy complejo, ¿no? El tema de la seguridad. Nosotros, hablar de seguridad, y lo que menciona Carlos recientemente, lo del Ministerio de Educación, son cosas que son directamente proporcionales. Si nosotros no nos dedicamos a la educación, no hay, es el tema de prevención. ¿Cómo prevenimos? Educando. No, yo me parece que no existe otra manera, yo no conozco otra manera. Si nosotros creemos que vamos a ganar porque lo vamos a detener más tiempo, o que va a estar o la pena de muerte, si nosotros nos dedicamos a este tipo de cuestiones, que para mí son después de haberse ejecutado todo lo que, o de haber pasado todo lo que pasó, y no hacemos nada de prevención, me parece que no tiene sentido hablar de qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es justamente eso, están cerrando todos los lugares y le están sacando dinero a los lugares que realmente los tiene que tener. No le damos importancia, o no le dan importancia a la educación, por ejemplo. Sí, yo uso siempre de su tiempo, lo generoso que son, pero también quiero dejar aclarar, y es lo que decimos, y ahora va a salir un volante, que es lo único que realmente vamos a hacer, es que donde se está hablando de la integración de la ciudad, durante este periodo de este gobierno desde 2015, que no ha sido realmente sencillo, es integrar de nuevo las instituciones. Si nosotros no integramos las instituciones culturales, por eso hubo una reforma importantísima, y es realmente un lujo lo que era una, no sé qué palabra poder decir, una covachita, que era nuestra biblioteca popular. Y hay un gran proyecto para agrandarla. Pero hoy la biblioteca, no solamente en materiales de libro y todo, sino estéticamente también da gusto de llegar, sí, y todo. Sí. Y también las instituciones. Y hay que apoyarlas a las instituciones que hacen jugar a los chicos, que entran en ligas competitivas, para que vayan creando también otro tipo de actividad. Uh-huh. Y también en la cultura, con festivales, que uno ahí va descubriendo estas cuestiones de artista, de la persona de cualquier edad que tiene una vocación, y por ahí, si tiene el apoyo, se anima a escribir un libro o escribir una poesía, algo de todo. Esto realmente nunca vamos a estar satisfechos, pero estamos orgullosos porque a partir de 2015 realmente se ha iniciado. Realmente esto se ha iniciado y se ha tratado realmente de no seguir llevándole a la población enfrentamiento. Porque cuando uno resuelve una necesidad, rápidamente aparece otra. Y no, termino con esto, porque quiero decir lo siguiente, yo personalmente. Yo creo que el problema de la inseguridad acá y en cualquier lado no se va a resolver con más policía, con más iluminación, con más poda de los árboles, no. Se resuelve con esto que dijo Carlito. Problema del trabajo, la educación, dijo Luis, si no, nosotros no salimos de esto, no vamos a salir más de esto. Porque a veces la gente, yo lo he hablado con, acá estuvieron los muchachos de Cambiemos con una comisaria que nos visitó en su momento, y bueno, A mí me parece que no se va a resolver si no se resuelve el problema de que vos tenés un salario, te pueden mandar los chicos a la escuela. No se puede generar, digamos, esta inseguridad en un país diferente. Y bueno, habrá que combatir algunas adicciones que hay también desde la educación y del trabajo, que es lo más importante. Porque el trabajo te disciplina. El trabajo te disciplina. Lógicamente. Y yo pensé que uno, tengo muchos años en esto y creo que nunca estuve como en esta oportunidad que me han ofertado. Yo siempre digo que le agradezco a mi partido, a amigos, amigas que siempre me... Y bueno, ni hablar a la población, ¿no? Yo soy un agradecido realmente de... Pero ¿sabe lo que cada vez me está poniendo más orgulloso? De haber elegido ser peronista. Porque es lo único que realmente ha entendido lo que es algo popular, algo que integre realmente a todos. Cada uno en su lugar. Si nadie le va a pedir las cuestiones que ellos logran, pero las cuestiones que a veces logran los que realmente quieren mucho dinero, es cuando hay un pueblo que tiene dinero. Lo decía el general, la plata del obrero es plata de consumo. Y cuando hay consumo se generan cuestiones. Y cuando hay consumo hay gente feliz a su manera. Nos han quitado todo eso y hay que seguir peleando porque... Seguro. Y hay que entender realmente que van por todo. Sí, sí, completando la frase que decías, Carlos, también reconociéndome peronista, tengo un amigo, compañero, que decía que... Para que la receta de la felicidad del pueblo no había que inventar nada porque ya la había inventado el general hace 70 años atrás cuando comenzó todo esto del peronismo. Que la felicidad del pueblo realmente la receta la vamos a encontrar en el peronismo. Así que coincido un poco con tus palabras. El otro día fui también a una radio y una nota y me preguntaron quién era realmente mi ídolo, digo, como uh-huh. político de mi vida. No, y político no, no digo, sin lugar a dudas, Eva Duarte de Perón. También, gran compañera. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería agregar una cosa muy cortita, cortita, porque me nombró una palabra, Carlos, que para mí es fundamental. Carlos mencionó recién la palabra integración. Uh-huh. Y para mí la integración es una palabra importante. Yo justo... A mí me dieron la gran posibilidad, que me la dio el peronismo, uh-huh. Me la dio en esta gestión. Yo no tengo una historia peronista. Uh-huh. Sin embargo, la gestión confió en mí y me convocó. Uh-huh. Y me asignó lugares que para mí, personalmente, me parece que son muy importantes. Me asignaron nada más y nada menos que los espacios públicos de la ciudad. Que los espacios públicos para mí son justamente lo que tienen que lograr también esa integración de la que viene hablando Carlos, que lo que hizo el intendente a mí me parece que es integrar, podemos hablar de que fue un proceso de integración que armó Daniel, y el espacio público tiene esa función. Ahora ya no hablamos más, por ejemplo, del predio del ferrocarril, porque bueno, ya lo incorporamos, es nuestro, es de la ciudad. Pero la integración que se logra con este predio, la gente que sale a caminar y se encuentra con el vecino, se encuentra con el que hacía mucho que no se veía, se encuentra y toma un mate, el paseo que se pudo hacer de Quinta a Cairo, que tuvimos tantos problemas para poder realizarlo. Me acuerdo que no iniciaron un juicio, una demanda judicial, porque sacamos los árboles. Que eran arbustos en realidad y que habían ido de pajaritos y... Teníamos tapaba, ese tipo de cosas, ¿no? Así medio... Me parece que hay una apertura, me parece que hay un bermude distinto. Fíjense en las obras que son de una magnitud importantísima la que se está haciendo. Cosas muy, muy grandes. La última de todas que se arrancó ahora hace una semana es justamente la de Calle Entre Ríos. Por fin vamos a tener el bulevar del Paseo del Caminante, vamos a iniciarlo hasta Fábrica Militar. No es poco. Está entubando la parte detrás de la calle Entre Ríos, lo que pertenece, lo que posiblemente en un futuro loteo que está, ese loteo está aprobado, por lo menos la habilitación para que traigan los proyectos para un loteo. Sí. Todo eso que estuvo a cielo abierto, paralelo a la calle Entre Ríos, en estos momentos se está entubando. Bueno. muchísima información que nos traen acá los compañeros. Agradecerles por haber venido al piso, porque tengan mucho éxito en esto que queda de campaña y en las PASO también. Y que bueno, que la ciudad de Capitán Bermúdez siga creciendo, bueno, con la cantidad de obras que enumeraron, y que puedan seguir más y que los espacios públicos sigan creciendo, siempre, como decimos, de cara al vecino y con, justamente con la integración de toda la ciudad. Hay muchas chances de dos concejales en este espacio, nada más que eso quiero decir. Bueno, le deseo lo mejor de los éxitos. Muchas gracias. Bueno, acá pasaron los precandidatos a concejales de la lista oficialista.